Tate. Tate Moscardón salía a la luz. Juan Moreira, vago y mal entretenido, ladrón y homicida peligroso. Edad entre los 30 y 40 años. Pelo negro. Se lo dice holloso de viruela. A veces usa barba. Es de a caballo. Complicado. Todos los primeros días yo iba a filmar, pero más que nada para hacer tinta, porque no sabía nada, ¿no? Ni cuál iba a ser el resultado, nada. Y después me fui habituando. Además estaba aterrado con el color. Y me acuerdo que De Sanso me dice, bueno, olvídate de que es color, pensá que es blanco y negro. Sí. Le digo, no puedo. Después de ver dos o tres proyecciones o cinco, me fui habituando, y ya después ya me lancé. El teniente alcalde me ha dicho que yo sabía firmar. Cosa de brujo, porque sabe, hasta ahora mis manos solo sirvieron para arriar ganado ajeno, para trabajar la tierra de otro. Yo marcaba una iluminación muy dramática, muy cortante, muy tipo Hanna-Marie Henrich, sí. ¿No? Pero en la escena de cuando Moreira está acorralado en su cuartucho del prostíbulo, cuando va a morir, pues era un lugar muy pequeñito, era una cosa chiquitita. Entonces, Bevan estaba espectacular. Nosotros lo veíamos ahí. Y la escena, que era cámara en mano y qué sé yo, él estaba espectacular, de un dramatismo arrollador. Y cuando llegábamos a la proyección, no pasaba nada. Y llegó un momento que me entré a angustiar, porque mirá, Rodolfo, tenemos que volver a hacer por segunda vez. Vamos a la proyección, nada. Pero ¿cómo? Y lo que yo vi, estoy loco, ¿cómo es? Estoy loco, sí, pero yo sé lo que filmó. Entonces, Rodolfo Mórtola me dice, Leonardo, la luz es rebotada, por eso le quita dramatismo. Al ser la luz rebotada, sí, ablanda las facciones, o sea, perdés los ángulos del drama y se diluye la tragedia. Le digo, tenés razón, pero si yo nunca pedí luz rebotada. Entonces charlo con De Sanso. Sí. Y me dice, Leonardo, ¿dónde crees que ponga los faroles? Tengo que mandarlos rebotados arriba. Le digo, no. Trabajá con... En aquella época había unos farolitos chicos. Dingy, creo que se llama, no me acuerdo. Con farolitos chiquitos y los vas dirigiendo. Que te lo tengan aunque sea en la mano, pero no puede ser de otra manera. Cuando vimos esa proyección, fue conmocionante. Claro, estaban todos los gestos, la transpiración, toda la fuerza que ponía Bevan, todo el drama, ¿no? Y si no es por Mórtola, todavía estoy filmando. Porque yo ni se me había ocurrido esa posibilidad. Y para no aguantar el manoseo del ningún hijo de puta. Fortuna nos aguardan si con su fama Moreira apoya nuestra causa. No, yo filmo únicamente aquello que conozco mucho. El de la tranquera. Mensaje para el doctor Marañón. Abájese, don Juan. Ahí no se puede estar. Abaja eso vos, si no te lo voy a hacer tragar. ¡Cuidado, carajo!